Hoy bajará por aquí alguna persona de la Asociación Vecinal de la Magdalena, Calle y Libertad. ¿Por qué? Porque tenemos que celebrar la 22ª Semana Cultural del Barrio y además denunciar algunas tropelías que está cometiendo el Ayuntamiento por aquí y en el Parque Buil especialmente. Otra de las formas de celebrar este noveno aniversario es un concurso para que vosotros y vosotras participéis. Nueve preguntitas muy sencillas acerca del programa que luego os leeremos y os animaremos a que las contestéis. Si acertáis más de cinco de estas preguntas, como ya han hecho algunas oyentes del programa, a las cuales agradecemos que estén participando, pues entraréis en el sorteo de una preciosa planta enredadera decorada artesanalmente por nosotras, un lote de libros disidentes y una visita guiada a los estudios centrales de Radio Topo. ¿Quién pudo perder a corazón leviano? No sabe qué... En la sección de la biblioteca Frida Kahlo tenemos que presentaros dos cosas. Por un lado, un libro de Sergio Algora, No tengo el placer, y el número 2 del Vuelta de Tuerca, el fanzine de la Coordinadora Antifascista de Zaragoza. Precisamente ahora mismo está la Coordinadora Antifascista de Zaragoza presentando un libro llamado Suelas de Caucho, Guerra Civil y Represión en la Comarca de Aranda, que tiene la Asociación Barrio Verde, la Vía Láctea, a rebutir de gente. Está totalmente llena, lo cual nos alegra muchísimo. En la sección Cuando las guitarras dominaban la tierra, escucharemos a Modern Lover. Y en la sección semanal Los zapatistas no están solos, hoy denunciaremos el hostigamiento contra activistas y contra el centro Fray Bartolomé de las Casas. En medio de este clima ha dado inicio en Chiapas el encuentro americano contra la impunidad. Y además os recordaremos los próximos actos de Caracol Zaragoza para este domingo 28 de junio. Y la enredadera de hoy terminará con las sugerencias para que mováis el culo hacia donde deseéis en los próximos días. Todo aderezado con algunas de las músicas, como las que estáis escuchando de Paulino La Viola, que nos han acompañado en estos 9 años. Albert Pla, Piazzolla, Experience, Coltrane, Chet Baker, Criatura, Bigot, Yasta, Vision Tunnel, Villanueva, China Chana o El Niño Gusano. Y precisamente con China Chana comenzamos. El pasado domingo celebramos un bonito programa con esta gente que hoy, por cierto, están actuando en la Plaza del Pilar, por si alguna no os habéis enterado y os apetece participar, en el Zaragoza Diversa que monta el Ayuntamiento. Pues bueno, en el escenario principal, creo que a las 9:30 comenzará una actuación de China Chana. El domingo pasado estuvimos aquí, escuchamos en directo algunos temas, después hemos tenido ocasión de escuchar tranquilamente en casa el disco, Al Lío, nos ha encantado, y como no pudimos poner el pasado domingo todas sus canciones, hoy os dejamos con una de las que nos sonó, una canción que parte de una frase del Che Guevara, de Ernesto Che Guevara, por todas conocida, y una canción que Ana, la cantante China Chana, la verdad es que la aborda. Pa'l que la quiera. Vengáis a llorar. Mañana cuando me muera, no me vengáis a llorar. ¿De quién fue? Del Real Madrid. ¿Del Real Madrid? Himno. De las glorias deportivas que campean por España. Me miro. Ángel. Madrid. En Radio Topo no te enterarás de cómo va la liga. Defendiendo tu color. Sintonízanos. La enredadera de hoy sí que queríamos comentar lo que han sido las actividades lúdico-festivas de este fin de semana en las que nosotros hemos participado. Exactamente. En primer lugar, queríamos comentar el gran éxito, el inicio de la 22ª Semana Cultural de la Madalena. Ya sabéis, hay vida en el barrio de la Madalena. Entre el 19 y el 28 de junio de este año, un puñado bien interesante de actividades lúdicas, reivindicativas, protestas y arte en el barrio de la Madalena. Todo comenzó, como no, con un pasacalles, con una banda bastante guapa, con acordeón, tambor, bombo, percusión, saxofón y clarinete, que estuvo amenizando lo que fue un recorrido de vecinas del barrio, de amigos de la Madalena, que estuvieron viendo la decoración que algunos colectivos habían puesto pues en plazas y en calles, ¿no? Hay que sentir pues que ya sabéis cómo son las noches y bueno, pues ha habido muchos destrozos de muchas de las cosas que se han decorado, pero bueno, la Asociación de Vecinos Calle Libertad de la Madalena estuvo decorando la calle Doctor Palomar, que está bien bonita, reivindicando los balcones de las casas que están vacías y pidiendo pues que allí podría vivir alguien. La gente de Arrebato decoró la calle Palafox con guirnaldas, la gente de la Coordinadora Antifascista hizo lo propio en la calle Universidad, la Asociación Cultural Nogará y Caracol Zaragoza decoramos la Plaza Aso, también con guirnaldas, palabras en aragonés y pancartas. Poguanda decoró con globos multicolores la calle Mayor y yo creo que no me dejó ninguna. La gente de Enrestida hizo una especie de barco pirata ahí en la plazuela que tienen en el callizo de San Cristóbal. Y bueno, pues al final, después de todo el recorrido de 2 horas de música, lifara y demás, pues el veredicto del pueblo fue que era un empate entre todas, que se había decorado muy bien. Los aplausos fueron por igual para todas las propuestas y el premio se repartió entre todas. A las 10 de la noche se leyó el pregón en la Plaza Aso y se echó la traca de inicio de fiestas y ahí empezó lo que es la 22ª Semana Cultural de la Madalena, que está teniendo lugar durante todos estos días hasta el domingo que viene en las calles y plazas del barrio de la Madalena. Ayer por la noche estuvimos en el concierto de la Plaza de San Agustín, en donde estuvieron la gente escatalítica de The Magnetofones, el crust punk de Yakuza Horror, el punk más pop y más festivo de Go Popitas, y para terminar un ratico de jazz y rap con Alma de Nómada, el Guine, el Raúl, y bueno, la verdad es que estuvo muy bien, bastante gente, buen ambiente, y bueno, pues salvando los horarios, que evidentemente hay que cumplirlos, pues se pudo disfrutar de bastantes horas de buena música en vivo. Como nota negativa, nada más dar por comenzadas las fiestas de la Madalena, una dotación de la Guapo se dedicó a pedir la papela, a identificar a todas las personas que estaban disfrutando de las fiestas, al menos en la calle Universidad, que es lo que vimos nosotros. Nos parece vergonzoso que en pleno comienzo de fiestas, con un ambiente buenísimo, una convivencia y una alegría colectiva bastante digna de reseñar, pues aparezcan estos tíos malotes de negro y se pongan a intentar fastidiar las fiestas a la gente, algo que evidentemente no consiguen. Porque la policía, una vez más, está donde no debe estar y no está donde debería estar. La terraza del Canódromo, que es uno de los lugares donde se van a celebrar o se iban a celebrar algunas actividades de la Semana Cultural, fue quemada durante una noche de esta semana sin que parece ser que la policía supiera nada, de nada, de nada. Y por otra parte, también se ha celebrado este fin de semana el Armozara, que es una propuesta de rap que hace la gente de, bueno, de Casa de Juventud, la gente de diferentes programas de sociales con jóvenes y demás. Y bueno, pues ahí, a través de Llamémoslo X, de Jockey Style y demás, pues hemos sabido que fue un éxito, que el pabellón prácticamente se petó y hubo pues buen rap con gente joven, hubo graffiti, hubo parkour, hubo funky, baile, en fin, que fue una propuesta bastante interesante desde abajo con la gente joven de la ciudad que hace rap. Y otra propuesta en la que estuvimos directamente y que sí que fue espectacular, el Arte pa' cagarte 09. La cuarta edición que ha vuelto a ser un éxito. Allí vimos, bueno, match de improvisación de teatro con la gente de Teatro Indigesto y otra gente, concierto de Diego Estabilito, de Mama King, de Prau, la sesión de baile que dinamizamos desde aquí, desde la enredadera, con Robin Hood. La tarde del sábado con un cuentacuentos zapatista, botellón de Tang con los niños, risoterapia, taller de masaje, jam sesión de danza, teatro con Jaime Caña, conciertos con la señorita Pepis, estuvo ahí Julio Donoso con su poesía, Dada, en fin, unas propuestas interesantísimas, la pinchada de Testoc. Y bueno, pues lo que se ha conseguido con el Arte para Cagarte, aparte de disfrutar de una miscelánea de propuestas artísticas muy, muy, muy, muy bonita y variada, pues es llenar de vida un espacio que estaba abandonado en la travesía del Vado. Ya sabéis que hay un montón de naves prácticamente abandonadas, algunas se han ocupado en diferentes momentos, la Odisea, gente que se busca la vida por allí, y otras pues que se alquilan, ¿no?, a bajo precio, y como es el caso de esta del Arte para Cagarte. Y de nuevo, la nota negativa del Arte para Cagarte es la constante visita durante toda la semana de la policía local y policía secreta, pues a pedir la papela, a intentar entrar y a intentar molestar a una gente que había alquilado una sala para hacer propuestas culturales, por cierto, bastante afluencia de público, y bueno, que no fue a más, pero bueno, la policía una vez más está donde no debería estar y no está donde sí tendría que estar. Y os vamos a dar buena cuenta de lo que es la 22ª Semana Cultural de la Magdalena, pero antes os vamos a dejar con una cancioncita. Vamos a aprovechar que ha venido Pepa, de la Asociación Vecinal de la Magdalena, Calle Libertad, con la que vamos a charlar un ratico aquí en el programa, y mientras tanto pues escuchamos otra canción del disco de Chinachana. Como decíamos, lo estuvimos el pasado domingo aquí en directo, pero la verdad es que el disco merece muchísimo la pena. Lo tenéis a la venta por 10 euros en unos cuantos bares de la Magdalena y en otros lugares de la ciudad. Podéis preguntar, que lo tienen en muchos sitios. Y una canción que nos ha gustado mucho es la que cierra el disco, que la canta el Javi, una canción pues que se llama como el disco, Al Lío. Buscando su sendero, como píteres con ganas de pintar, con colores que llenan el silencio, dejando atrás el miedo, dejándose llevar. Con colores que llenan el silencio, dejando atrás el miedo, dejándose llevar. Y aprendiendo a ser titiritero, de plaza en plaza, que esté quien quiera, las puertas abiertas, de par en par, lo que se queda atrás se hace pequeño, y el culo nos vemos, la ganas de cantar. Lo que se queda atrás se hace pequeño, viéndole lo mejor, las ganas de cantar. Mosquera con aire puede esperarnos si quiere la madre. Nos sobran los cacharros y las ganas de liarla. Hay fuego y nos apaga, ya lo entendimos bien. Nos sobran los cacharros y las ganas de liarla. Hay fuego y nos apaga, ya lo entendimos bien. Seguimos en riguroso directo en la enredadera de Radio Topo. Son las 9 y 26 minutos aquí en el subsuelo zaragozano y, como os anunciábamos, hoy queremos hablar del barrio de la Magdalena. Sabemos que prácticamente todos los oyentes y las oyentesas de este programa conocen el barrio, o bien porque viven por aquí, o viven cerca, o porque vienen pues a sus movidas culturales, políticas, al ocio, o tienen amigos que viven por aquí. Anda que no hay cosas que anunciamos en este programa que pasan pues en apenas un kilómetro cuadrado a la redonda, que es el barrio La Magdalena, donde te encuentras pues un montón de bares interesantes, un parque bien bonito como es el Parque Bruil, centros sociales, plazas con bastante vida, locales pues de exposiciones, sitios culturales y bastante buena gente. Y el barrio La Magdalena, pues también como cualquier otro, pues tiene sus museos del ayuntamiento, su comisaría de barrio, su centro de salud, sus coles públicos y, en fin, todo lo que tiene un barrio, sus problemas. Y para hablar de una cosica y de la otra, pues hemos invitado a Pepa, a la que damos la bienvenida. Hola, buenas noches. Que Pepa participa en el AMPA del Colegio de Tenerías y también en la Asociación Vecinal de la Magdalena, Calle Libertad. Así es, en todo lo que podemos. Poco hago, pero no te creas, más me gustaría. Bueno, pero bastante hace, y además está hoy aquí en el programa con compañía y con más que están viniendo por ahí, por abajo. Y la verdad es que el barrio de la Magdalena está siendo noticia desde abajo y también en los medios porque es su semana cultural, ya la edición número 22, que no es moco de pavo, y también porque están surgiendo algunos problemas desde hace bastante tiempo en el barrio y muchos de ellos pues tienen que ver con actuaciones del ayuntamiento. Hablaremos de las obras del coso bajo que están afectando algunas calles del barrio, como se han denunciado, podemos hablar de los solares abandonados y podemos hablar también del Parque Brühl. Es algo que sabemos que preocupa a mucha gente que nos escucha, que ha hecho que haya habido caceroladas esta semana. Entonces, bueno, poco a poco vamos a ir desarrollando todo lo que son estas informaciones. Abrimos ya todos los micros, también damos la bienvenida a Félix, que lo tenemos también por aquí. Hola. Buenas noches. Y bueno, contándonos un poquito, en primer lugar, qué es lo que ha pasado en el Parque Brühl recientemente, ¿no? Algunos medios de comunicación para masas lo han cubierto también y hay bastante revuelo pues por falta de información, ¿no? Sí. La gente se ha encontrado el Parque Brühl sitiado. ¿Qué ha pasado? Sí. Empezó con... Pensaba que era una broma. Yo soy así de ilusa. Bajé al parque con Candela, que, bueno, pues bajamos casi todos los días. Y me lo estaba diciendo, además, el padre de un compañero de clase de Candela, que es bastante guasón. Y le digo, anda, pero ¿y eso que hay ahí? Y me dice, son unas vallas. ¿Y unas vallas para qué? Dice que van a vallar el parque. Y digo, anda, chico, ¿cómo van a vallar el parque? Estás diciendo una tontada. Y no, pues para que veas, efectivamente. Van a vallar el parque, que lo vallan, que está vallado. O sea, que de repente nos bajamos y nos encontramos que no podíamos pasar. Entre semana, me parece que fue el martes, bajamos la sesión de vecinos para ver por dónde estaban poniendo las vallas, y era todo muy confuso. O sea, había algunas personas de la asociación que bajaban y hablaban con los encargados de la obra pues para decirle, oye, que estamos en las fiestas, que está la hoguera, qué pasa. A veces se comprometían, luego parece que no, era bastante confuso, y lo cierto es que cuando nos dimos cuenta estaba pues la mitad del parque completamente vallado. Sí. Hay que destacar que seguramente el factor sorpresa es algo que muchos vecinos de la ciudad pues sienten ante las obras, pues porque nos informa bien la ciudadanía y te las encuentras debajo de tu casa, pues que están acometiendo algún tipo de reforma. Pero es que en el caso de la Magdalena el tema es más grave, porque la Asociación de Vecinos Calle Libertad y, bueno, también la Asociación Histórica del Casco Histórico sí que participa en juntas de distrito, está un poco en el día a día, claro, de los movimientos del ayuntamiento, lo cual no deja de ser una doble sorpresa e indignación, ¿no? Claro, además, la Junta de Distrito tampoco sabía nada. Es que nadie sabía nada, porque a nivel de Asociación de Vecinos empezamos a movernos pues por los canales adecuados para pedir información y no los encontramos. Es decir, la Junta de Distrito no sabía nada, Parques y Jardines no sabía nada, Servicios Públicos no sabía nada, y ya empezamos un poco a asustarnos de, vamos a ver, nos gustaría saber qué proyecto es este y cuándo, por qué se empieza en este momento. En fin, esto sí que fue realmente llamativo, ¿no?, esto que estás diciendo. Hay que decir también que, evidentemente, cualquier persona sabrá que los parques se llenan de gente en primavera y en verano, sobre todo, y más en particular el Parque Brühl, que es un parque que durante todo el año tiene afluencia de gente. Pues hay gente que va a jugar a fútbol, a baloncesto, personas que van a la terraza, gente que están allí pasando el rato con sus amigos, paseando, con niños. Claro. Las mesas de ping-pong siempre tienes gente jugando aún en invierno. Uh-huh. La zona de juegos infantiles, pero claro, es que especialmente en verano eso está a rebutir. Ningún sentido. O sea, no tiene ningún sentido. Se mire cómo se mire. Teníamos indignación por dos partes. La primera, porque ¿por qué no nos avisan de todo esto? O sea, la falta de participación en este proyecto, pero desde luego la principal del inoportuno del momento. Es decir, ¿por qué ahora? Y la justificación esta de es que pertenece a los famosos fondos estos que hay que gastarse antes de final de año, ¿no? Y hay que hacer una actuación urgente. Y claro, todos nos planteamos, es que hay que hacer una actuación urgente en el Parque Bruil, porque, en fin, claro que hay que arreglarlo y nos parece fenomenal arreglarlo, pero desde luego no en cualquier momento, ¿no? O sea, era algo que era doble motivo de indignación, ¿no? Primero como usuarios, porque en este momento que es cuando más usamos, y además, ¿dónde está la información? Igual tiene que ver que el concejal de participación está encausado con lo de la muela, y por eso ahora el ayuntamiento no sabe cómo hacer que participe en los vecinos. No, creemos que no, y sí que es verdad que las obras estas del Fondo de Inversión Estatal, este Zapatero, que es pan para hoy y hambre para mañana, evidentemente, a pesar de que son obras públicas, se está denunciando ya, como también está pasando, por ejemplo, en la Plaza de Santo Domingo, que los proyectos que se están iniciando no corresponden a los pliegos originales, con lo cual hay bastante estupefacción entre parte del vecindario de Zaragoza, pues que tiene interés en saber cómo se van a hacer las obras, si se cumple con los plazos, si efectivamente hay tanta gente trabajando, y en muchos casos pues están viendo que no corresponden las cosas que se dijeron con las que se están haciendo. En el caso del Parque Bruil, ¿qué se va a hacer? ¿Se sabe ya? Pues, bueno, yo tengo que decir que llevo 2 días fuera y estoy un poco despistada, ¿no? Pero hasta donde sé, por la información que he recibido, lo que se sabía, y se sabía poco, pero curiosamente después de la cacerolada, que hicimos una cacerolada, de repente salieron y se sabía mucho más. No se sabía nada, pero cuando hubo que hablar con los medios de comunicación, por parte de la administración ofrecieron todos los datos, que a los vecinos no nos los habían dado. El caso es que, bueno, pues van a modificar el sistema de riego. Parece ser que es algo que hacía falta. Yo la verdad es que encontraba que el césped estaba precioso, pero bueno, si va bien, pues mira, mejor, ¿no? Se cambia el sistema de riego. Se va a no sé si llamarlo asfaltar o pavimentar, esa es la palabra, pavimentar algunas de las vías, y desconozco qué más se va a hacer, arreglar alguna zona, se va a tirar una caseta que hay, creo, con material de, que se guarda allí, material de jardinería, algún depósito que ya no se usa. ¿Quién puede decir que no a un arreglo de un parque? Pues todos estamos encantados, pero ¿por qué no nos preguntan a los que usamos el parque? Porque, por ejemplo, se sabe que no hay un espacio para hacer la hoguera. ¿Qué vamos a hacer el año que viene con la hoguera? ¿Por qué nos quitan ese derecho de usar el parque de esta manera? Es curioso que la empresa que viene a hacer estas obras desconocía, por ejemplo, que había una terraza. Pero, hombre, la terraza del Parque Bruil... Es muy fuerte, sí, que hablando con algunos trabajadores, algunos currelas, que están en el Parque Bruil, que evidentemente ellos no tienen ninguna culpa de nada, ellos son unos mandados, su empresa les dice que tienen que hacer eso y lo hacen como buenamente pueden, y además han contestado muy bien a los vecinos, hay que decirlo también, cada uno a su estilo, pero bastante bien, pues anunciaban que iban a levantar la terraza del Parque Bruil. O sea, nosotros aquí no vamos a hacer una campaña en defensa de las terrazas, pero vamos, un negocio que está ocupando laboralmente a bastantes personas, claro, y que además durante los meses de junio, julio y agosto es cuando realmente tiene sentido y tienen clientela, pues intentar o pensar parar esa actividad ya es un despropósito, cuando se supone que lo que se desea con este fondo es fomentar puestos de trabajo. Que esa es otra, fíjate, también es muy curioso que cuando por parte de la administración, no voy a citar nombres, no porque no se merezcan que los cite, sino porque han tenido la suerte de que ha venido una vecina absolutamente despistada y no me acuerdo de los nombres de los responsables, o sea que no será por falta de ganas de ponerle a cada uno su apellido, sino, fíjate qué curioso, cuando llegan los medios de comunicación, salimos en Aragón Directo, la prensa, tal, como que los vecinos estamos reclamando por qué en este momento este espacio. Al día siguiente hay una persona, que no recuerdo quién es la responsable del departamento, que dice que somos unos insolidarios, insolidarios, porque pues es que hay que fomentar el trabajo y los puestos de trabajo, pero qué falta de respeto a los vecinos. O sea, primero nos tratan de ignorantes y luego nos tratan de insolidarios, pero nos habéis venido a preguntar, y además, no, ¿cómo que no queremos? Claro que queremos que haya muchos puestos de trabajo, pero donde los tiene que haber, porque ¿para qué se arregla un parque? Para que los vecinos lo disfruten, ¿no? ¿Y lo estamos disfrutando o vamos a empezar a padecerlo? No tiene ningún sentido. Sí, no, la verdad es que ahora mismo la Magdalena, que comenzó las fiestas este fin de semana, parece un barrio sitiado. Completamente. Porque claro, está partido en dos por el Coso Bajo, que está totalmente acordonado por vallas. Luego tienes la Plaza de la Magdalena totalmente cerrada con las casetas de las obras. Tienes un montón de coches pasando por la calle Cantini Gamboa, que era una calle por la que prácticamente no pasaban coches, y ahora tienes allí unos atascos impresionantes y encima el Parque Bruil, peligroso, y encima el Parque Bruil lleno de... Así, un poco a título de anecdótico, estuvo el otro día una amiga del País Vasco y estábamos paseando. Y bueno, no sé cómo cayó el tema, que le fui a contar cómo ocurrió los sitios de Zaragoza, y me costó poquísimo, estábamos ambientadísimas. Digo, pues mira, imagínate esto, ¿no? Imagínate hace 200 años, porque es que era fácil situarse en esa situación, ¿no?

¿Por qué? Pues porque en la Madalena hay vecinas que se están organizando desde hace algunos años en torno a la asociación vecinal Calle Libertad, y gracias a ese esfuerzo, a esa unión, pues está logrando enterarte un poquito mejor de las cosas que pasan en el barrio, pasárselo mejor, porque te conoces mejor y disfrutas más, y también reivindicar juntas pues cuando hay algo que no se está haciendo bien. No estábamos hablando antes del Parque Abril y comentábamos las últimas obras que se han iniciado con premeditación y con bastante mala baba por parte del ayuntamiento, pero es que ya llevaba tiempo el Parque Abril siendo protagonista de un rocambolesco una rocambolesca historia en torno a las canchas de baloncesto y de fútbol. Contanos un poquito, Fina, qué es lo que pasaba ahí. Pues fue curioso porque, bueno, arreglaron las canchas de la de baloncesto, la vallaron con una valla bastante curiosa, por otra parte, y la que era de fútbol también pusieron una valla, que creo que además la procedencia creo que es de las vallas que estaban en la Expo. Es el caso es que han vallado un montón de recintos así como el campo de fútbol, pero no pusieron las porterías. Entonces de repente un recinto que estaba lleno de vida, que estaban allí jugando mogollón de gente, pues empezó a quedarse prácticamente vacío porque no estaban las porterías ni el suelo adecuado, ¿no? Y ahora ya están, pero no sabemos qué va a pasar con eso, claro. No sabemos si lo van a levantar al final, si no lo van a levantar, si lo van a quitar. Si... Hay que decir que las porterías no es que aparecieran un día, dos meses después de la reforma, que la asociación, por ejemplo, pues puso un escrito a la Junta de Distrito que contestó, pero no han puesto las porterías. ¿Cómo puede ser? Pero si nosotros tenemos aquí el papel que ya está la reforma hecha. Y dicen, no, que es que se han olvidado las porterías... Y bueno, las vallas son bastante feas y tal, vale. Al día siguiente ya estaban puestas las porterías. Sí, sí. Que las debían tener ahí en algún trastero. Se despistaron, ¿no? Se despistaron un poco. Que se despistan más. En cuanto a las canchas del baloncesto, hay que decir que esa valla que han puesto, que nunca ha sido demandada por ningún usuario del baloncesto, nunca, yo que juego bastante baloncesto allí, tengo que decir que esas vallas son un engorro, son unas vallas que son bajas, con lo cual se te va la pelota cada dos por tres, acaban en punta, y están totalmente pegadas a lo que serían las líneas exteriores del campo. Es decir, que en el baloncesto todos sabemos que hay una cosa que se llama salvar la bola, hay algún contacto físico que te puede hacer salirte de la cancha. Bueno, pues te pegas un trompazo contra la valla de impresión. Entonces, bueno, desde la asociación se está pidiendo que se retiren esas vallas, pues porque no tienen ningún sentido. Luego, aparte, esa supuesta reforma de la cancha de baloncesto se limita únicamente a poner las vallas. Ni siquiera han pintado las líneas del campo, ni siquiera han cambiado, yo qué sé, pues los tableros o las cestas o las redes, en fin, que se han limitado a poner unas vallas. Y volvemos un poco a lo mismo, y es, si queremos hacer un proyecto que va a afectar a una serie de personas, lo lógico sería llevar a debate ese proyecto con las personas que están usando estos servicios. Es decir, ¿por qué no nos preguntan? ¿Por qué no nos preguntan de todo lo que tiene que ver con el parque, las personas que usamos el parque, a las asociaciones de vecinos, que además no se podrá decir que no son bastante activas? Entonces, lo llevamos a debate, les contamos cómo lo hacemos, qué queremos, qué creemos que nos hace falta, y les ahorramos gran cantidad de trabajo, porque así no tienen que pensar. Pero parece ser que, como tampoco piensan mucho, creo yo, me da la sensación, porque el resultado es un poco, en fin, parece que poco reflexivo. Esa es la sensación que a mí me da, ¿no? Y es da un poco de pena, porque yo creo que los cauces están abiertos, ¿por qué no se aprovechan? Es algo que yo no llego a explicarme. Lo llaman democracia y no lo es. Bueno, a mediados de mayo también hubo una presencia mediática de la Asociación Vecinal de la Madalena con respecto a las obras del Coso Bajo. También forman parte de este fondo estatal. En este caso sí que parece ser que las obras iban a recoger algunas de las demandas de los vecinos del barrio, como es hacer un carril bici, pues quitar un carril de uso de vehículos a motor. Y bueno, parece ser que esas obras se iniciaron, pero se criticó la falta de planificación por parte del ayuntamiento. ¿Qué ha pasado con estas obras? Claro, es que nos hemos encontrado de repente sitiados realmente, y además, fíjate, desviando el tráfico hacia una calle que resulta bastante peligroso porque los autobuses ocupan bastante de la calzada. Es decir, que es que vas caminando y como quieres salirte un poco, corres bastante riesgo. Yo creo que lo que ha ocurrido es lo mismo que lo que hablábamos, una falta de... Hay dinero, hay que hacerlo... Y atajamos, por aquí cortamos y todo lo demás por otros sitios. Y quien realmente se ve afectado pues son las personas que viven en esas calles. Que yo creo que si lo mirasen con detenimiento probablemente incumpliesen hasta medidas de seguridad. Porque no sé si los vehículos de emergencias podrían entrar y salir por cada una de las calles que necesitarían para poder evacuar una calle o atender un incendio o cosas parecidas. Sí, sí, hay que destacar la unión que hubo en este caso de los vecinos de la calle Alcover, que era una calle que estaba directamente afectada porque las habían dejado totalmente aislada. Las obras de delante y las obras de detrás hacían que fuera una calle que cualquier problema que pudiera haber o cualquier cuestión cotidiana, como puede ser la recogida de basura, a la cual todos los ciudadanos tenemos derecho porque pagamos, exactamente, pues se veían vulneradas. Amén de la calle Cantini Gamboa, que en horas puntas pues es un auténtico callejón, de allí de coches, autobuses, motos y demás. Y sí que es verdad que parece que se ha hecho con mala planificación. Luego también algún vecino dice que en los papeles se cuenta que hay no sé cuántos trabajadores trabajando en el coso bajo. Creo y tú luego miras... 181, creo, es una barbaridad. Y con suerte ves a 15 comiendo a la vez. Sí. Es un poco alucinante. En la calle Mayor también pasa algo parecido, que no lo hemos comentado. La calle Mayor pues también están acometiendo no sé qué reformas también. Imagino que de cableado, de tuberías y tal. Está totalmente levantada, sí, sí. Y ahí currando 12 personas. Uh-huh. No hay más. Bueno, estos planes, ¿no? Estos planes de fondos, de, en fin, desatino, la verdad, porque no tiene mucho sentido. Eso es lo que yo creo que... Y que ni siquiera se revisan, o sea, porque ojalá, es que si necesitan estar 181 trabajadores, que estén. Eso sí que sería insolidario, ¿no? Que tuviesen en el papel puesto, que se estén justificando como que estén y que realmente no estén apareciendo. O sea, eso sí que se miren un poquito hacia ellos, en lugar de llamarnos insolidarios a los vecinos. Sí, sí, bueno, y siguiendo con temas urbanísticos, a pesar de que la asociación vecinal no se dedica solamente a estos temas, pero mira, da la casualidad pues que en los últimos tiempos pues parece ser que defender el barrio La Magdalena es defenderlo contra el urbanismo depredador del ayuntamiento. Pues como decíamos hace poco, también la asociación en dos ocasiones ha presentado un informe acerca de los solares en la ciudad. ¿Qué pasa en La Magdalena? ¿Que hay muchos solares vacíos o qué? Pues sí, desde luego, hay muchos solares vacíos, solares con los que se ha especulado, solares que aparecen, bueno, pues como que no se sabe si se van a construir, si sí, que se llenan de basuras, que... Y hay una serie de vecinos que han hecho un trabajo extraordinario al respecto de este tema, ¿no? Los han ido marcando uno por uno, los han visitado, han indagado quiénes eran los propietarios, qué hacer con esos solares y se ha presentado informes. Yo creo que somos una asociación bastante activa, esa es la verdad, o al menos así yo lo siento, y creo también que hay algo bastante positivo, y es que cuando nos movemos... salimos en la foto, quiero decir, que a veces hay una repercusión al respecto y eso anima, ¿no? En este sentido, pues con respecto a la presentación del informe de los solares, se movió ficha también, ¿no? La administración dijo, un momento, a ver, ¿qué estáis diciendo, no? Eso a mí me parece importante. Bueno, la carcelerada del otro día algún efecto tuvo cuando, de alguna manera, las personas que tuvieron que levantar las orejas para escuchar, escucharon y, aunque no han parado las obras, han retirado las vallas. Entonces, yo creo que es una idea, ¿no? Que estar activos, y en este caso con los solares se hizo. Y es un trabajo, no participé en este proyecto, pero tengo que decir que lo he seguido pues con los emails que voy recibiendo, y a mí me parece que es de para hacerles la ola lo constantes que han sido y el informe que detallaron, ¿eh? Sí, sí, hay que decir que ese informe hablaba de más o menos 50, 51 solares abandonados en una zona que además es turística, que el ayuntamiento la vende como turística. De hecho, pues cualquiera que vaya a La Magdalena pues ve grupos de estudiantes durante todos los días entre semana, el fin de semana especialmente, un montón de franceses, de gente de muchos puntos de la península visitando la ciudad, y te encuentras por eso que hay un montón de solares vacíos, en ruinas la mayoría, peligrosos. Se ha dado el caso pues de abuelicos que se han caído. Algún incendio también. Algún incendio, problemas serios que podría haber, que de momento no los ha habido, muy muy graves, pero ya han rozado casi ya el drama, y el ayuntamiento con suerte los vaya. Como para decir, mira, esto se va a pegar aquí más años que para qué, por lo menos lo tapamos, que se ve menos y no se nos cae un abuelo que vaya a mear. Y si está dentro de la ruta turística, pues pintamos la valla o pintamos el ladrillo, que quedará majísimo y escoscado por fuera, y por dentro a ver qué es lo que hay, ¿no? Hay que decir que una de las propuestas para salir de este problema de los solares es la expropiación. O sea, si hay solares que no se están utilizando porque se está especulando, el Ayuntamiento Socialista de Zaragoza me parece que no apoya la especulación, con lo cual debería poner medidas para que ese solar no se robe ni se eche a perder, sino que se utilice pues por una empresa que lo necesite, un centro cultural, un centro de salud, una zona verde, un lugar de esparcimiento para las vecinas, en fin, lo que buenamente se necesite, ¿no? Sí, sí, desde luego, pero bueno, eso, fíjate tú. Fíjate tú cómo estamos con el parque, como para entrar en eso. Desde luego sería lo lógico, ¿no? Tiene todo el sentido del mundo, pero No me parece cosa fácil esta, ¿no? Desde luego. Pero los vecinos y vecinas, ¿qué podemos hacer? Lo que estamos haciendo, pues ponerle el color a esto, decir, mirad, que ponemos atención donde no queréis mirar, ¿no? Uh-huh. Nosotros lo estamos viendo todos los días, vosotros no, pero nosotros sí. Eso es, bueno, y vamos a cerrar este bloque urbanístico con una buena noticia, y es que no solamente se quejan los insolidarios vecinos de la Magdalena de que se quiere mejorar el parque, pero no se quieren obras, que es lo que a veces dicen en los debates y demás, sino que hay veces que se consiguen mejoras claras y visibles para el barrio. Entonces, aprovechando que Pepa, también Félix, pues forman parte del AMPA, del Colegio Público Tenerías, pues vamos a hablar de una reivindicación que ha sido un éxito de participación de vecinas, de madres, de padres, de alumnas, de profesorado, en fin, de todo el mundo del barrio, en torno al aparcamiento que había en la entrada del Colegio Público de Tenerías. Contadnos, ¿cómo ha sido un poco esta historia? Ha sido un logro precioso, precioso, porque se empezó a mover, desde luego desde la AMPA teníamos todo el interés en que ese aparcamiento desapareciese porque se convertía en algo peligroso entrar al colegio. A la vez que entrábamos con las niñas, con los niños, los coches entraban, retrocedían, iban marcha atrás, tampoco las aceras eran adecuadas para ir por ellas y, en fin, no, era un sitio como peligroso, además de bastante feo, esa es la verdad, ¿no? Incluso había coches abandonados allí, o sea, que no se movían y que estaban allí. Bueno, pues a costa de reivindicar ese espacio entre no solamente las madres y los padres del colegio, sino también los propios vecinos, al final conseguimos que ese espacio lo ganásemos para el barrio. Y desde luego las personas que vamos al colegio, entramos y salimos todos los días, lo disfrutamos muchísimo, pero por supuesto es un espacio abierto a todo el mundo. Y no hay nada más que pasar, porque es precioso ver la entrada al colegio, como los niños, bueno, Candela por ejemplo a veces nos pide, vamos un rato antes y así me columpio, que está guay, claro. Y luego, que hay veces que no hay cole, y hay gente allí, sentada, charlando, o sea, es un espacio que se ha ganado, ¿no? Hay que decir que si queréis visitar este espacio, pues tenéis varias opciones. Una es recorrer las zanjas del Parque Buril hasta a través de la calle Alonso V, llegar hasta allí. Otra es recorrer la gincana del Coso Bajo, esa es complicada. Es complicada. Y si tienes más de un metro de perímetro, es decir, estás un poco obeso, no podrás pasar porque la esquina final la han puesto en una valla que, o si vas como un carrito de niños, tampoco vas a poder pasar, o ir por Echegaray, caballero, mientras te van grabando las 51 cámaras de videovigilante que está instalando el Ayuntamiento de Zaragoza para tenernos bien seguros. O sea que en fin, que puedes llegar de maneras muy entretenidas. Muy entretenidas. Es una gincana que nos propone el Ayuntamiento en el día a día. Vamos a poner otra cancioncica, en este caso de Bigot. Bigot es un zaragozano que editó su tercer disco llamado Fin, con grabaciones en el mar también este año, y entre ellas pues tiene una canción en recuerdo a Sergio Algora, que es una persona del que luego hablaremos porque se ha editado su libro póstumo, podríamos decir, con Sordica, y él ha titulado esta canción Algora Campeón. Venga, pues seguiremos hablando de la Magdalena, pero antes, canción con Bigot. You bring my cup and drink the wine again. I love the way you talk and die, my friend. Did I, could I, live stranger, come tonight? I know you laugh and cry with funny time. Play one more hit and dance with me. Who are you? Is this me? Birthday in Bakar alive. I'll nod in tune and I'll distant time. Kamuni up to Cocktail Gabinet. valiant like hosts on Pillar Square. Play one more hit and dance with me. Romeo, is this the wandering? Play one more hit and dance with me. Romeo, is this the wandering? En la enredadera de Radio Topo, en el 101.8 de la FM. Llegamos ya al epicentro del programa. Son casi las 10 de la noche y aquí seguimos charrando un ratico con las buenas gentes de la Asociación Vecinal de la Madalena, Calle y Libertad. Os hemos contado, claro, con el Coso Bajo, el Parque Bril, la Plaza La Madalena, la Calle Mayor. Realmente la Madalena es un barrio sitiado. Y para alguien que no viva allí, pues puede decir, bueno, paciencia, que esto pasa y todo quedará mucho mejor y mucho más descoscado. Pero no sé por qué aquí estábamos hablando de que pensamos que igual no todo va a ser para bienes. Cuéntanos, Pepa, cómo puede afectar o cómo están afectando ya estas obras a la vida cotidiana, ¿no?, del barrio. Claro, concretamente con el tema, volvemos un poco al tema del parque, porque desde luego el tema del coso es evidente, ¿no? Pues bueno, pues el tema de no puedes ir tranquilamente con el carro, no hay sitios por los que no puedes pasar, etcétera, ¿no? Pero fíjate, con el tema de, en el tema del Parque Bril, por ejemplo, todo el aparcamiento de bicis, de bicis de estas de alquiler que ponen, lo han cancelado, eso está anulado, ahí ya no se puede aparcar. Nos dimos una gran alegría cuando abrieron el de la Madalena, que lo habían cerrado, el de la Plaza de la Madalena. Y, oh, pues mira, pues qué bien, ya lo han vuelto a abrir. Curiosamente, abriendo este, los dos días cerraron este otro porque las obras del Parque Bril impiden que se puedan aparcar las bicis. Con lo cual, un aparcamiento que era usadísimo, pues un montón de usuarios nos vemos afectados. Por eso, por un lado. Y es alucinante la mala planificación. Hombre, porque no es que el bici, el estacionamiento del bici lleve 20 años allí o dos siglos. Es que lo pusieron hace un par de meses. Claro. Y ya lo están levantando otra vez. Claro, jolín, sí. Pero qué ganicas de gastar dinero. Es un poco la política franquista de agujeros por la mañana y los tapamos por las tardes. Abrimos por la mañana y tapamos. En realidad lo que han hecho es poner los tornillos para no poder dejar las bicis allí, con lo cual te buscas la vida. O sea, veintitantos puestos menos de bicis que te tienes que buscar, ¿no? Que además están muy muy solicitadas en esta zona. Otra cosa que ocurre es que hay un montón de usuarios del parque que es su salida. Es decir, personas que viven en sus casas con sus hijos y que no tienen su aire acondicionado como muchos pueden tener, o algunos pueden tener. Desde luego, desde donde nos preparan las obras, casi todos tendrán aire acondicionado. Estas familias, cuando llega la tarde, la única salida que tienen con sus hijos es, algunos van a la piscina, los que pueden, porque la piscina vale pasta. La entrada no se la subvenciona a nadie. Entonces, muchos la salida es el parque. Salida a jugar un rato con sus hijos, de expansión. Esa salida que se queda un espacio limitado, porque con las obras la mayor parte de las zonas verdes se quedan tapadas. Entonces, ¿qué nos hacen? Nos desplazamos a otra zona. Y en el parque hay muchos usuarios, afortunadamente, cosa de la que uno se enriquece y disfruta, ¿no? Y algunos de esos usuarios se unen para estar juntos, como por ejemplo pueden ser las personas que están, pues a lo mejor, en el albergue, ¿no? Personas que en los años que yo llevo bajando al Parque Bril jamás he tenido el menor incidente y que se ven continuamente hostigados, iba a decir, no me salía la palabra, pero efectivamente es esa, ¿no? A mí me gustaría poner un poco de atención en esto, no vayamos a caer en la trampa de repente nos vayan a molestar estas personas, porque a veces los usuarios de parque somos así, o sea, somos unos guays y entonces a ver si resulta que el problema van a ser estos señores, que están ellos señoras, que están tranquilamente igual que nosotros, y lo que vamos a tener que hacer es compartir un espacio porque unos, que no sabemos quién son, han decidido arreglar el parque ahora, que es genial compartir ese espacio, lo venimos haciendo, pero vamos a estar mucho más juntos, entonces tendremos que aprender a estar juntos, sencillamente porque, bueno, pues porque se tiene que arreglar el parque en este momento. No hagamos responsable a quien no lo es. Estamos todos en nuestro derecho de disfrutar de este parque, ¿no? Es eso. Y luego, ya como lo último, sí, nos han retirado las vallas, pero esto es como, no sé cómo explicarte, a mí me recordaba un poco como lo del trasvase, ¿no? No, vamos a hacer trasvase no sé cuántos litros, no, menos, no sé qué, como si vendes algo a un pastón y dices, es que esto es una pasta, me estás pidiendo mucho dinero por ello, venga, va, pues voy, te bajo un poco, pero me sigues cobrando un dinero, ¿no? Es como lo del parque, te retiramos las vallas, ¿tenemos que estar contentos o qué? ¿Contentos por qué? Porque podemos hacer la obra, desde luego, si es que la podemos hacer, luego ya veremos cómo queda esto, pero... Es que siguen haciendo obras en verano, o sea, es que ellos se van a salir con la suya de hacerla, no se han paralizado las obras, con lo cual, bueno, desde luego han retrocedido, pero, en fin, están ahí. Hay que decir que lo que comentaba Pepa es importante, ¿no? Y es que se están recortando tanto los espacios públicos que por mucho bien que vaya a hacer al barrio, que levanten calles para mejorar un poco el pavimento, para quitar barreras arquitectónicas o para, yo qué sé, pues para adecentar una valla que está mal, pues está dando muchas molestias a la gente, ¿no? Quizás habría sido mejor pues hacerlo de manera escalonada, de manera pues un poco más prevista, pero bueno, como la excusa es que el dinero viene del gobierno central, pero a ver, ¿que es que nosotros no somos gobierno central o qué? O sea, a ver, claro. El sistema autónomo, a ver, ¿qué pasa? ¿Que la Zaragoza es independiente de España o qué está pasando aquí? O sea, no son los mismos, además, que aquí además tenemos la gran suerte de que tenemos un alcalde del PSOE y es muy amiguito del presidente del gobierno del PSOE. Hombre, no me fastidies, que tontos no somos, ¿no? Entonces sí que es verdad que, por ejemplo, para la 22ª Semana Cultural de la Magdalena se han reducido bastante las posibilidades de hacer actividades en tantísimos espacios. Pues, por ejemplo, pues en la Plaza de la Magdalena no hay nada este año porque está llena, y en el Parque Buril había dudas de si podrían hacer o no. Lo que nosotros nos han dicho hoy, la gente que está moviendo un poco los permisos, es que sigue todo para adelante. Pues el martes 23, luego os lo comentaremos, hay un buen concierto de Mercedes Blancos y Metro Blues en el Parque Bruil, y luego allí acabará el pasacalles de los Diables para la hoguera más multitudinaria de Zaragoza, que lleva ya no sé cuantísimos años, pues llevando allí un montón de gente, una fiesta esperadísima, y en la que además pues eso, que participa mucha gente, hay muchas propuestas culturales, mucha gente de muchos palos, y también está dando problemas pues con los nuevos vecinos del barrio, que hay que recordar también pues que en todos los edificios que han hecho detrás de El Trovador, que es gente que va al barrio, habrá de todo, pero bueno, suele ser gente de clase un poquito más alta de las tradicionales vecinas del barrio, y hay veces que eso de estar en la calle hasta las 2 de la mañana como que que a ver si atajamos de raíz, que eso está feo. Cuando fiestas en la calle se tienen que hacer, que molesta un poquito, pues intentaremos que molesten lo menos posible, por supuesto, y para eso se elige un sitio como el parque, que no claro. Tienes la vivienda encima, claro. Que la tienes un poco separada. No sé, por mi parte, Pepa, yo creo que, no sé si nos dejamos algo más. Yo querría, fíjate, para terminar, poner así como una llamada de atención a todas las vecinas del barrio, ¿no?, y los vecinos, y es que estemos atentos porque... hay algún rumor por ahí como que, bueno, cabe la posibilidad de estas cosas que a veces mejor que no te apetece mucho escucharlas, ¿no? Y es que cierren el parque, es decir, que dentro de las reformas se haga un parque cerrado que se cierre por la noche, el Parque Bril. Yo no sé si esto está contemplado de una manera oficial o es algo oficioso, lo desconozco, pero como en este barrio estamos atentas a todas estas cosas que pasan, pues que sigamos por favor estándolo, porque si esto es así tendremos que debatir también entre los vecinos si esto es lo que queremos o no y qué ventajas puede ofrecer y qué inconvenientes, para hacernos sonar y si hace falta cacerolas pues volveremos a sacarlas, ¿no? Por supuesto que eso, esta semana ha habido al menos 2 caceroladas en el Parque Bril, un poco pues para pedir información, para pedir que se paren las obras, que se diga qué se va a hacer, y se ha conseguido, más o menos se sabe ya lo que se va a hacer, parece ser, como os decimos, que se van a poder celebrar los actos previstos. Ahora Pati y yo tranquilamente os leeremos todas las propuestas que hay en esta Semana Cultural, que es una barbaridad lo que hay, o sea, ya solamente este fin de semana ha habido un montón de cosas, y nos alegramos que han sido pues multitudinarias y alegres y festivas y rebeldes, como por ejemplo está teniendo lugar la presentación del libro Suelas de Caucho ahora mismo en la Vía Láctea y está prácticamente llena, con lo cual estupendo, ¿no?, que actos de diferentes palos pues funcionen. En cuanto a la Asociación Vecinal de la Magdalena, pues comentar que tiene su epicentro en la calle Doctor Palomar 25, que es la sede social, junto con la Asociación Cultural y Recreativa Barrio Verde, y que cualquier persona del barrio que quiera participar, pues no tiene más que ir allí y preguntar por las tardes, ¿verdad? Eso es, sí, allí nos hacemos eco de lo que haga falta. yo me despido, a disfrutar de las fiestas y un mensaje como persona que estoy dentro del colegio Tenerías, que tengo a mi hija y que disfrutamos mucho de él, que disfrutemos también de este colegio, que a estas vecinas y vecinos que están por llegar, que estamos esperando que lleguen y deseando hacerles participar de un proyecto tan bonito como es un colegio público tan chulo y tan interesante como tenemos en este barrio. Bueno, pues entonces agradecemos a Candela, a Pepa y a Félix que hayan venido hoy a la enredadera Radio Topo como una parte de la asociación Calle Libertad de vecinos y vecinas del barrio de La Madalena, que no solamente tratan temas de urbanismo, que hacen un montón de vermus, trabajan temas de movilidad, están en temas de ecología, en movimientos sociales, tienen relación con, bueno, pues con la Junta de Distrito, con cosas institucionales, bueno, en fin, que se lleva la rebeldía donde los vecinos quieren, ¿no? Pues nada, agradeceros que hayáis venido hoy al programa. A vosotros, muchas gracias. Hasta luego. Y vamos a despedir a nuestros invitados escuchando una bonita canción de Vieja Nuey, un disco precioso que sacaron el año pasado, Sol de Invierno, una canción que seguro que reconocéis que es tradicional y que os dedicamos. Acompañamiento, que salga usted, que la quiero ver bailar, saltar y brincar y dar vueltas al aire. Con lo bien que lo baila la niña, déjala sola, sola bailando. A mi niña le gustan los chavos y que la acompañe. El acompañamiento, que salga usted, que la quiero ver bailar, saltar y brincar y dar vueltas al aire. La señora María ha entrado en el baile, que lo baile, que lo baile, que lo baile. Si no lo baila, medio cuartillo vale, que lo pague, que lo pague, que lo pague. Que salga usted, que la quiero ver bailar, saltar y brincar y dar vueltas al aire. Con lo bien que lo baila la niña, venga la sola, sola bailando. A mi niña le gusta los cabos y que la acompañe, el acompañamiento. Que salga usted, que la quiero ver bailar, saltar y brincar y dar vueltas al aire. Autoridades sanitarias advierten del peligro que supone el consumo continuado de sustancias psicotrópicas y alucinógenas. Este anuncio es de un medicamento. Si tienes dudas, consulte con su camilla habitual. Infórmese y elija la sustancia adecuada para cada situación. Recuerde, de la piel para adentro, usted es su único soberano. De Mars Volta, en absoluta exclusiva aquí en el Susurro Zaragoza, nos vamos a leer en completo en detalle el programa Hay Vida, 22 edición de la Semana Cultural de la Magdalena. Para mañana lunes 22 de junio a las 3 menos cuarto, comida popular entre las calles Gavín y Palafox, organizada por Nogara. De 5 y media a 8 y media, teatro en la calle, en la Plaza Aso y Plaza San Agustín. Organiza Amigos del Teatro. A las 7 y media, tertulia, recorrido por la memoria del activismo trans marigollo en Zaragoza, con Luisa Broto, activista lésbico, gay, transexual y sexual, en la Vía Láctea, en la calle Barrio Verde, organizado por Stonewall. Y proyección de corto a las 8 de la tarde, 25 minutos de Sahara, en el Centro Social La Revuelta. Para el martes 23 de junio, a las 3 menos cuarto, comida en la Plaza Rebolería, organizada por la Coordinadora Antifascista y la Asamblea Ocupa. A las 6, carrera lenta de bicis en el kiosco del Canódromo. A las 6 también, jornada de libros libres en la terraza del Canódromo. A las 8, concierto en la Arrebato con Inepsai de Canadá y Zorras Adolescentes de Zaragoza. A las 8 también, proyección y debate sobre el tema Mujeres Barbudas, a cargo de Elvira Burgos, organizado por Towanda en la Sala Triciclo. A las 9, concierto, con Mercedes Blancos y Metro Blues en el Parque Bril, organizado por Barrio Verde, Estrella Negra y Asociación Vecinal de La Magdalena. A partir de las 10 de la noche, pasacalles de Diables, con salida desde Doctor Palomar, organizada por Barrio Verde. Y desde las 11 de la noche, hoguera del solsticio de verano en el Parque Bril, con las gentes de La Magdalena y Estrella Negra. El miércoles 24 de junio, a las 3 menos cuarto, comida popular en la calle San Lorenzo, organizada por el Bar Gallizo. A las 6 y media se presentará el concierto Festival de Artieda, el 18 de julio, allí en este pueblo zaragozano, casi casi en Yesa, con la proyección de La Cara Oculta del Spantans de Franco, en Aenrestida. A las 7 y media habrá un taller de propóleo en el Bar Gallizo. Y a las 8, como cada año, cabaret en la Vía Láctea. El jueves 25 de junio, a las 3 menos cuarto, comida popular en la Plaza Aso, organizada por Stonewall. A las 6 de la tarde, mercadillo contracultural en la Asociación de Vecinos Arrebato, en la calle Palafox. A las 5 y media, animación infantil y cuentacuentos en la Plaza San Agustín, organizado por el AMPA del Colegio Tenerías y la Biblioteca Municipal María Moliner. El concierto de Arrebato desde las 8, Oxidized Razor de México y Trauma de Zaragoza. A las 8 y media, jueves de cine entre ciclo. Proyectarán la película Itibitititi Comití, organizada por Towanda. Y a las 9, estreno del cortometraje Préstamos, de Pilar Gutiérrez, en la Vía Láctea. Y a las 10 de la noche, mesa libre en la terraza del Canódromo. El viernes 26 de junio, la comida popular, la cocina, la Asociación de Vecinos Arrebato, desde las 3 menos cuarto, la comida en la calle Palafox. Luego a las 4, carajillada popular y pase de cortos en la Asociación de Vecinos Arrebato, se proyectará en la Plaza Habitada, gente con gancho y más. A las 5 y media, espectáculo infantil Los Músicos, de la compañía Encuentra Encuentros, en la Plaza Aso. A las 6 de la tarde, campeonato de ping-pong y merienda en el Restida. 9 y media comenzará la ronda tradicional por el barrio, con salida de la calle Cortesías, organizada por el bar La Albada y el bar La Tranquera. A las 9 y media también, fiesta gala aniversario de Amigos del Teatro en la Vía Láctea. Y a las 10, musicología, DJ Herbal, en la terraza del Canódromo. El sábado 27 de junio, las actividades empiezan a las 12 de la mañana. Escoscar a plaza en el Gallizo de San Cristóbal, organizado por Enrestida. A las 3 menos cuarto, la comida popular en la Plaza San Agustín, la cocina Estrella Negra. A las 4 de la tarde habrá sesión de pinchadiscos en el bar en Talto. Y de 4 a 7, taller de expresión creativa en la calle Universidad, con José Azul, Bea Polilla Rabiosa, Malavida y el Puzzle Cósmico. A partir de las 5 de la tarde, Guerra del Agua, organizada por la Asamblea Ocupa. A las 7, monólogos de Clarita en el Gallizo. Y a las 8, concierto en la Plaza San Agustín, organizado por ASAPA y Radio Topo. Actuarán Escápula, que es punk científico desde el Reino Unido. De Corrigan. Que esos hacen poderoso mod garajero desde Zaragoza. Y Labodrama, que es hardcore desde Zaragoza. Y a las 10 de la noche, Mr. Pendejo en la terraza del Canódromo. Para el domingo 28 de junio, a las 12 de la mañana, Manifa Transmariboyo en la Plaza San Miguel. A la 1 de mediodía, Bermú en el Gallizo, con talleres y cuentacuentos en el patio para las niñas y niños. A la 1 y media, Bermú entre ciclo, organizado por Towanda. A las 3 menos cuarto, no os la podéis perder, la comida zapatista, animada con cuentacuentos y música en el Parque Uril. La cocinamos Caracol Zaragoza, Red de Personas por la Autonomía Zapatista y la Biblioteca Frida Kahlo. A las 5 de la tarde, Humor Amarillo en el Parque Uril, organizado por la Asamblea Ocupa. A las 8, como todos los domingos, cine en la Vía Láctea. A las 10 de la noche, Queer Quemada, Queimada Queer, organizada por Stonewall en la Plaza Aso. Y para rematar, el domingo 28 a las 11 de la noche, Traca de fin de fiestas. Os vamos a dejar con un corte, el primero del último disco de Criatura, Verde, editado por Mala Raza, DDT, y por unos colegas suyos, que no me acuerdo cómo se llama el sello, bueno, da igual. Lo encontráis en Mala Raza, ya lo sabéis, en la asociación vecinal Arrebato, y esta canción tiene mucho que ver con lo que hablábamos antes acerca de la Magdalena, normas que nos limitan. ¿Tú? Sí, tú. ¿Te gustaría encontrar una radio con una información directa que no esté al servicio de intereses políticos y económicos? Una radio que te informe de las actividades sociales y culturales de tu ciudad. Una amplia oferta musical con especial interés por las propuestas alternativas independientes. Pues no busques más. Esta es tu Radio Libre. Ce qui doit être aboli continue. Et notre usure continue avec. On nous abîme, on nous sépare. Les années passent et nous n'avons rien changé. Y seguimos en La Enredadera, en Radio Topo. Aquí son las 10 y 25 minutos en riguroso directo en el 101.8 de la FM, aunque también nos puedes escuchar en la bitácora saludamoryrebeldia.blogspot.com o descargándote nuestros programas en la web archive.org. Pones La Enredadera Radio Topo y allí verás todo lo que hemos hecho en este último año. Entre facilité et évidence qu'il y a un malaise, que celui-ci est complexe parce qu'on distingue. Y como cada semana, un espacio para las lecturas disidentes, para mentes inquietas, la sección de la Biblioteca Frida Kahlo. Nuestro vecino Sergio Algora falleció el pasado 9 de julio de 2008 y, sin embargo, la editorial Sordica, la editorial aragonesa, ha editado de manera póstuma los últimos cuentos que Sergio Algora pues dio a Usón para un futuro libro de cuentos y que han cogido forma y se han publicado con el título No tengo el placer, el que será pues el libro póstumo de Serge Gainsbourg. Un mago incestuoso y necrófilo, un aprendiz de Mesías que quiere llegar a ser una estrella del pop, un niño asesino que pierde la memoria, la biógrafa psicópata de un cantante, un futbolista, Cristiano Ronaldo, que cree que sus pesadillas le han quitado la habilidad con el balón, una asesora de imagen que crea dobles perfectos para que su alcalde, querido por todos, nunca, ni siquiera tras la muerte, pierda las elecciones, un cantante melódico, Julio Iglesias, agotado tras su éxito, busca de nuevo el amor puro, un joven tiburón, Valentín, que se enamora de una de sus víctimas, un escritor, Serge Gainsbourg, que empieza a sospechar que todo el mundo se ha convertido en Serge Gainsbourg. Estos que os he leído son algunos de los personajes de No tengo el placer, este libro de relatos donde encontráis alcohol, sexo, música y pop, escrito por Serge Gainsbourg poquitos días antes de su muerte el año pasado. Ya sabéis que Serge Gainsbourg pues fue músico en El Niño Gusano, Muy poca gente y La Costa Brava, y aquí en el programa pues hemos presentado algunos libros de poesía, entre los cuales pues tenéis A envolver el humo, Paulus e Irene, Otro rey, la misma reina, Cielo ha muerto o Los versos dictados. También escribió una obra de teatro, La lengua del bosque, y varios volúmenes de relatos como A los hombres de buena voluntad o este último que os presentamos como novedad en la biblioteca Frida Kahlo, No tengo el placer, editado este año 2009 por Sordica. Si habéis leído algo de Serge Gainsbourg, pues bueno, va en la línea canallesca de sus relatos, y si no lo conocéis, pues bueno, pues que sepáis que es una manera sencilla de escribir, en la cual pues te echas unas risas. También hay partes más sombrías, con personajes oscuros, podríamos decir surrealistas, a pesar de que él, pues cuando lo tuvimos aquí en el programa, decía que él no escribe surrealismo, que él escribe las cosas que ve a su, que veía a su alrededor. Y bueno, pues siempre ves amor y belleza, pero también dolor y muerte. Y bueno, aquí Sordica, en la presentación del disco, nos dice, del libro, perdón, nos dice que Serge Gainsbourg ha escrito un libro que disfrutarán por igual los amantes de Stephen King y los de David Foster Wallace, los lectores de Boris Vian y los fans de David Lynch. Os recomendamos este libro, que se vende por 12 euros, por ejemplo, en el bar Bacarac, en la calle Espocimina, el bar de Serge Gainsbourg. No tengo el placer. Y también anunciamos esta semana en la sección de la biblioteca Frida Kahlo la edición del último fanzine de la Coordinadora Antifascista de Zaragoza, el número 2, correspondiente a la primavera de 2009, gratuito, Vuelta de Tuerca. Y desde esas páginas, desde estas más o menos 20 páginas de fanzine, bueno, 20 justo, páginas de fanzine, la Coordinadora Antifascista nos cuenta lo que ha hecho en los últimos meses, ¿no? Por una parte, pues habla del primero de mayo, esa jornada de lucha de la misma clase obrera, tanto nativa o extranjera. Nos cuenta cositas que hacen en otros lugares, como la Coordinadora Antifascista de Asturias o la Plataforma Antifascista de Zamora, del primer y exitoso mundialito antirracista. Nos presentan en reseñas el último disco de Mayacán, Mar de Sueños, la editorial Mago Fermín, el libro que se está presentando hoy en Vía Láctea, Suelas de Cauchos, Guerra Civil y Represión en la comarca de Aranda. Nos cuenta una excursión que hizo la coordinadora un día en las trincheras, que se fueron allí a la Sierra de Alcubierre, en los Monegros, a conocer la zona en la que luchó el PUM y George Orwell, ¿no? Si habéis leído Homenaje a Cataluña, pues bueno, pues ahí tenéis cerquita de Zaragoza los lugares de los que habla en parte del libro, ¿no? También habla de una jornada antifascista en Calatayud. También el fanzine nos habla de solidaridad activa con el portal caosenlared.net, que necesita nuestra colaboración económica, y de memorias y olvidos de un guerrillero antifascista, en concreto de Chaval, José Manuel Montorio Gonzalvo, que falleció el pasado 27 de abril, un guerrillero aragonés que estuvo en la CNT, también en el PC, a pesar de que muy crítico, y que estuvo combatiendo el fascismo en la agrupación guerrillera de Aragón y Levante, la AGLA. Y como colofón, aparte de una viñeta y de la campaña de absolución a los detenidos del 4F, al compañero Rodrigo, hay una entrevista exclusiva para Radio Topo y para el fanzine Vuelta de Tuerca con el Drogas de Barricada, aprovechando que coincidieron gente del fanzine con un homenaje a presos asesinados en el campo de concentración franquista de Escava en Pamplona. Pues bueno, pues tenéis una entrevista bastante curiosa en la que el Drogas nos habla de que el próximo disco de Barricada pues va a ir directamente dedicado a la memoria histórica y a la lucha antifranquista, ¿no? Desde aquí, felicitar a la coordinadora antifascista que ha sabido reflejar en estas 20 páginas el trabajo, el buen trabajo que están haciendo con unidad, con solidaridad, pero también con mucha rebeldía y con mucho combate contra el fascismo desde la coordinadora antifascista de Zaragoza. Y bueno, pues desear que sigan haciendo fanzines tan guapos en diseño, en maquetación, y la verdad es que desde aquí pues alegrarnos que ya tengáis este fanzine en diferentes centros sociales, bares y locales de la ciudad de Zaragoza. Dominaban la tierra. The Seeds. Inclasificables creadores de la psicodelia más demencial. The Seeds son algo más que un nombre en un catálogo de Flower Power. Alejados a conciencia de los clichés al uso. Los 5 discos editados por el cuarteto en el periodo de 66 al 69 se han convertido. Perdón que me he equivocado de edición. Os pongo la correspondiente del día de hoy. Guitarras dominaban la tierra. The Mother Lovers. Fue una banda de rock estadounidense liderada por Jonathan Richman que funcionó durante los años 70 y 80. La primera época de la banda va del 70 al 74. Sus grabaciones aparecieron años después y fueron muy influyentes. El disco homónimo del año 76 contiene temas como Roadrunner, Seacrackers o Hospital, que pueden ser considerados como clásicos. El sonido de The Mother Lovers parece estar influenciado por The Velvet Underground y señaló el camino de gran parte del punk y la new wave de las siguientes décadas. A partir de 1976 hubo bastantes cambios dentro de la banda, con entradas y salidas continuas, pero más bien se convirtió en una banda de apoyo para Jonathan Richman, la que terminaría llamándose Jonathan Richman and the Mother Lovers. En su discografía encontramos solamente 2 álbumes, el de Mother Lovers del año 76 y The Original Mother Lovers del año 81. Hoy os presentamos el tema Road Runners. 1, 2, 3, 4, 5, 6. All right, I'm sepáis que aquí en La Enredadera estamos de celebraciones porque cumplimos 9 años de emisión semanal en Radio Topo, aquí en el 101.8 de la FM. Por ese motivo hemos decidido hacer un concurso para que participéis todos y todas. Exactamente, os vamos a contar cómo participar. El domingo pasado tuvimos a China Chana, hoy a las gentes de la Asociación de la Magdalena. Hemos estado en el Arte para Cagarte. El último domingo de fiestas estaremos ahí con Caracol, con la biblioteca. Pero aquí en el programa os lanzamos concretico el concurso 9 años de La Enredadera. Ya nos queda cuerda para rato. Para participar solo tenéis que enviarnos las respuestas a las 9 preguntas que os vamos a formular ahora y que tienen que ver con el programa. Tampoco hace falta que acertéis todas, con que acertéis al menos 5 ya entráis en el sorteo. Y os vamos a regalar una planta enredadera con decoración artesana, un lote de lecturas disidentes y una visita guiada a los estudios centrales de Radio Topo. Coged papel y lápiz, que os vamos a decir las preguntas, que por otra parte también las tenéis en nuestra bitácora saludamoresrebeldia.blogspot.com. Pregunta número 1. ¿Qué canción utilizamos de sintonía en La Enredadera? 2. ¿Puedes citar al menos 4 invitados o invitadas que han pasado por el programa? 3. ¿Con qué pletóricas palabras solemos despedir nuestras emisiones? 4. Dinos 4 grupos de música que solemos poner. 5. Dinos 4 autores que solemos leer o citar. 6. ¿Cuál es la sección de La Enredadera que más te ha gustado en estos 9 años? 7. Nombra 4 colectivos o movimientos sociales que han tenido voz en el programa. 8. Para nota, a la muerte de Benedetti, ¿qué poema escuchamos recitado por él mismo? Y por último, la 9ª y más fácil de todas, ¿cuándo se emite en directo La Enredadera? Para participar en este concurso tienes que mandarnos tus respuestas al correo electrónico laenredadera@nodo50.org o al apartado de correo 6032 50.080 de Zaragoza, especificando en la carta concurso La Enredadera. También puedes contestar con un comentario en la bitácora saludamoresrebeldia.blogspot.com. Y acuérdate de dejarnos un contacto, un teléfono móvil, un fijo o tu correo electrónico. Y el domingo 28 de junio, leyendo las respuestas, pues comentaremos aquí las más graciosas para que veáis que ya hay gente que va a entrar en el sorteo, ya hay gente que está participando y diremos también la persona ganadora del concurso. Así que bueno, animaros, que sabemos que estás ahí al otro lado del transistor y de la computadora, que a nosotros nos apetece, ¿no?, que participéis, que paso lo hacemos. Y bueno, pues eso, que el domingo que viene daremos la ganadora. Porque para nosotras es importante, al igual que para George Brassens, tener un buen amigo. Avoir un bon copain. Avoir un bon copain, voilà ce qu'il y a de meilleur au monde. Oui, car un bon copain, c'est plus fidèle qu'une blonde. Unis, main dans la main, à chaque seconde, on rit de ses chagrins quand on possède un bon copain. Et le printemps, on a 20 ans, le cœur et le moteur battent gaiement, droit devant nous, sans savoir où, nous filons comme des fous. Car aujourd'hui, tout nous sourit, dans une auto qu'on est bien entre amis, aussi chantons sur tous les tons, le bonheur d'être garçon. Avoir un bon copain, voilà ce qu'il y a de meilleur au monde. Oui, car un bon copain, c'est plus fidèle qu'une blonde. Unis, main dans la main, à chaque seconde, on rit de ses chagrins quand on possède un bon copain. Qui n'est jamais viré de bord, navigué sans faire peinard sur la grand-mare des canards. Et... La sección de los zapatistas no están solos. Vamos a aprovechar para daros tres informaciones. Por una parte, denunciaremos el hostigamiento contra activistas y contra el centro Fray Bartolomé de las Casas. También, en medio de este clima, os contaremos que este fin de semana se ha celebrado en Chiapas el encuentro americano contra la impunidad. Y para rematar, lo que estamos haciendo aquí en Caracol Zaragoza, Red de Personas por la Autonomía Zapatista. Empezamos haciéndonos eco de una información que ha publicado Hernán Bellinghausen, como suele hacer, en el diario La Jornada de México, y en donde denuncian hostigamiento contra activistas y el centro Fray Bartolomé de las Casas. Días después de que el gobierno estatal mexicano firmara nuevos acuerdos con el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el CISEN, para estrechar los trabajos de información e inteligencia en la entidad, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas denunció hostigamiento y vigilancia de agentes no identificados contra su director Diego Cadenas Gordillo y otros integrantes del organismo, así como sus oficinas en el barrio de Mexicanos. Acabar la explotación, nuestra historia dice ya. La ostentosa vigilancia a Cadenas sigue hasta el día de hoy, según una nueva denuncia del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, el cual declara que actos de seguimiento y vigilancia constituyen una violación al derecho a la integridad y seguridad personal. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha reiterado, añade, su preocupación ante el hecho de que las fuerzas de seguridad del Estado dirijan sus funciones de inteligencia contra las organizaciones defensoras de las garantías individuales exclusivamente en razón de sus actividades. Del mismo modo, el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, algunos de cuyos integrantes han sufrido amenazas de muerte, allanamiento de hogares, intimidación con supuestas órdenes de aprehensión durante negociaciones agrarias, hostigamiento y vigilancia de policías o agentes de civil, así como el acoso e intento de allanamiento a comunidades por parte del Ejército Federal y la Policía Estatal Preventiva, denunció que dos miembros suyos, Yolanda Castro Apreza y Daniel Luna Alcántara, padecen insistentes acosos y seguimiento. La canción también es un corridito al pueblo. Se llama La Canción al Pueblo. Por lo demás, aún resuena aquí la masacre de Acteal. 12 años después, los autores intelectuales gozan de impunidad completa y muchos de los paramilitares que la ejecutaron y están presos, en breve podrían quedar en libertad. Hay que recordar también que sigue habiendo 7 ejidatarios tzetzales siete campesinos de San Sebastián, Bachajón, en la cárcel de El Amate, torturados por la policía y acusados de asaltantes de caminos, cuando en realidad lo que hacen es defender su territorio y sus derechos. Y también la creciente campaña de vigilancia y hostigamiento que está habiendo en Chiapas. El equipo zapatista que vive en la callada, preparando ya la lucha para liberar al pueblo. Pues bien, en este contexto, este fin de semana se ha celebrado en el Caracol de Morelia el encuentro continental contra la impunidad y por la justicia autónoma. Y vamos a leer directamente de Indimedia Chiapas una crónica que nos mandan de lo que pasó el sábado 20 de junio. El sábado 20 de junio a las 6:30 de la tarde comenzaron los trabajos del Encuentro Continental contra la Impunidad y por la Justicia Autónoma, con 327 participantes de América, Argentina, Chile, Bolivia, Colombia, Perú, Haití, República Dominicana, Uruguay, Paraguay, Guatemala, etcétera, del mundo, Australia, Alemania, Francia, Estado Español, País Vasco, Suecia, Austria y de México, Chihuahua, Morelia, Puebla, Campeche, Distrito Federal, San Luis Potosí, Jalisco, Tlaxcala, Veracruz. La plenaria comenzó con las palabras de bienvenida de una compañera de la Junta de Buen Gobierno del Caracol de Morelia. La compañera habló de la necesidad de conocernos más, de compartir experiencias y buscar un camino de lucha para todas, de elevar el ánimo para seguir luchando por los dolores y miserias, porque todos sufrimos atropellos a nuestros derechos humanos, humillaciones e injusticias desde hace años. Expresó su deseo de que en el interior de cada una salieran propuestas para crecer con el corazón lleno de alegría y trabajo. Después de la bienvenida, las coordinadoras del evento explicaron cómo iba a ser la dinámica de trabajo. Sábado y mañana del domingo, plenaria. Domingo en la tarde, mesas de trabajo. Y después de una canción interpretada por María Inés Ochoa, dieron paso a las participaciones. Ahí hablaron Hugo Blanco, de Perú, sobre la situación de los indígenas amazónicos. Juan Chávez, que ya estuvo por Zaragoza, del Congreso Nacional Indígena, que estuvo leyendo algunos acuerdos en la 25ª reunión celebrada en la costa Nahua de Michoacán, región centro-pacífico. También Camilo da Silva, del Movimiento Sin Tierra de Brasil, habló del Estado, al que llamó Comité de la Burguesía Brasileño, que considera violencia y terrorismo cualquier intento de organización de la clase trabajadora. También habló Luis Villorio, de la Universidad Autónoma Mexicana, de cómo se genera la injusticia en México. Carlos Facio, de Uruguay, habló sobre la importancia de la memoria histórica. Bárbara Zamora, del Distrito Federal, habló en su ponencia del porqué una nueva justicia. Martín Almada, de Paraguay, a partir de su propia experiencia política de tortura, persecución y encarcelamiento, habló de lo que había sido el pacto secreto militar de la Operación Cóndor, que afectó, ya sabéis, a varios países, a Brasil, Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Argentina, durante la década de los 60 y los 70. También Alfredo Piñón, de Ciudad Juárez, expuso los abusos y atropellos sufridos en Lomas de Poleo. Habló Humberto Miranda, de Cuba, sobre su experiencia en la Revolución Cubana. Silvia Marcos, de México, habló del caso concreto de impunidad contra las mujeres y de algunas experiencias de emancipación de la mujer. Almudena Bernabeu, desde Estados Unidos, habló de su trabajo en procesos de violación a derechos humanos. Y María Teresa Contreras, viuda de uno de los mineros fallecidos en Pasta de Conchos, en Coahuila, habló de la situación de su lucha. Eso, entre otras. Y se pegaron también sábado por la tarde, domingo por la mañana, y esperamos el próximo domingo contaros alguna cosita más de este encuentro, una vez más, propuesto desde el zapatismo, Encuentro Continental contra la Impunidad y por la Justicia Autónoma. Bye. por la parte que nos toca, como personas participantes en Caracol Zaragoza, Red de Personas por la Autonomía Zapatista, únicamente os vamos a recordar las actividades que tenemos previstas para el próximo domingo 28 de junio aquí en Zaragoza. El 28 de junio, dentro de la Semana Cultural de la Magdalena, cocinaremos una comida zapatista, frijoles, arroz, diferentes salsas, tortillas de maíz, limonada y mucho más en el Parque Brühl a partir de las 3 menos cuarto. Si os queréis pasar antes, seguro que estamos por allí. Caracol Zaragoza y Biblioteca Frida Kahlo cocinaremos, pues para que paréis una buena velada con nosotros. Además, lo realizaremos con música y con cuentacuentos zapatista. Un poquito más tarde, también el domingo 28 de junio, vamos a celebrar a partir de las 5:30 de la tarde nuestra Asamblea Extraordinaria del Caracol, a modo de cierre de curso antes de verano, para evaluar y charlar sobre estos 10 meses de caminar colectivo. Así que bueno, cualquier persona que de una u otra manera os sintáis parte de Caracol o creéis que vais a participar el año que viene, pues pasaros, porque evaluaremos lo que hemos hecho, trazaremos algunas líneas de lo que va a ser nuestro trabajo después del verano, porque claro, durante julio y agosto no son pocas las personas de Zaragoza que van a visitar territorio zapatista. Hay brigadas con el Comité de Solidaridad Internacionalista, también hay gente de Caracol Zaragoza que va a viajar a comunidades zapatistas, así que seguro que después del verano Caracol Zaragoza vuelve con nuevas energías y con fuerza. Vamos a dejar con una canción. Antes os recordamos nuestro teléfono, el 976-29-1398, por si nos quieres llamar mientras escuchas Fantástico entre los Pinos, una canción del Niño Gusano, grupo de Sergio Algora, se llama Román. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Thank you. robar un poquito de espacio al Jazz Bass, que va a llegar un poquito más tarde, y terminamos la enredadera de hoy con las sugerencias para que mováis el culo hacia donde deseéis. Como ya hemos comentado antes, todas las actividades que hay durante esta semana de Semana Cultural de la Magdalena, solo incitaros a que miréis en la web fiestas.enlamagdalena.net este programa de actos. Y si no, pues tenéis trípticos en prácticamente todos los locales de la Magdalena, en Arrebato, La Revuelta, Vía Láctea, en Restida, Que Pintas, Treciclo, en Talto, Gallizo, en los colegios, en las calles, tenéis un montón de panfletos, lo veréis, porque hay vida. Y hay vida también en otros lugares del territorio aragonés. De nuevo, la Galleguera está amenazada por un nuevo anteproyecto del embalse de Viscarrués, que fue publicado en el Boletín Oficial del Estado el 25 de mayo de este año, del 2009. Y en este mes, en el que todavía lo tienen que conocer, bueno, que de hecho ya explicaremos algún día seguramente, que tampoco lo están dejando conocer, es un anteproyecto que está ahí sin que las vecinas y vecinos de la Galleguera tengan accesibilidad a ese proyecto que les está dejando los, bueno, que en principio les va a dejar campos no cultivables, ya no solo porque queden inundados, sino porque no se van a poder trabajar. La gente que trabaja en el río, en el propio río Gállego, en Murillo de Gállego, tampoco va a poder explotar el río como lo están haciendo, de una forma natural y sin molestar al medio ambiente. Y entonces, para protestar contra todo este anteproyecto sin sentido, durante estos días se va a hacer una serie de jornadas de protesta. Hay que decir que lo que comentaba Pati es que parece ser que vuelven a la carga con el recrecimiento de Yesa y con Viscarrués, y como no somos tontos, pues ya estamos viendo cómo poquito a poco están entrando estas noticias, están fagotizando un ambiente en los medios de comunicación, pues diciendo que en Zaragoza vamos a beber agua muy buena. Van entrando un poco en cantinera, ¿no? Para que luego cuando lleguen, ¡zas!, la opinión pública pues ya esté totalmente manipulada. Bueno, en este caso, el anteproyecto 2/09 del embalse de Viscarrués fue publicado en el BOE, en el Boletín Oficial del Estado, el 25 de mayo de 2009. Y parece ser que hay un mes de tiempo para conocerlo y hacer las alegaciones. Ya ha habido gente como el SOA que ha dicho que va a presentar alegaciones públicamente, pero resulta que ese proyecto solo puede consultarse en la CHE, en la Confederación Hidrográfica de Zaragoza. Tampoco se pueden hacer fotocopias, parece que hay que pagar para conseguirlo, en fin. Y claro, los ayuntamientos de Viscarrués, Murillo o Santolaria, que están afectados, pues están pidiendo pues que se lo envíen para poder leerlo tranquilamente. Bueno, pues no han contestado, tampoco una reunión con la CHE. Y bueno, el 9 de julio finaliza el plazo para entregar alegaciones, para leerse los 30 tomos bastante complejos del anteproyecto y para intentar mantener vivo el río Gállego, ¿no? Uno de los pocos tramos que pasa por sus pueblos con caudal, con aguas bravas y que permite pues que por lo menos haya un poquito de agua y que la gente pueda disfrutar del agua, porque más abajo ya sabéis que hay pantanos y no se puede hacer. Y bueno, ya veis cómo está el Gállego cuando llega ya a Zaragoza. Bueno, pues por eso hay un montón de actividades que esperemos que apoyéis, que nos parece muy importante esta lucha, porque la zona de Murillo Gállego y de Viscarrués pues no puede dejarse para que gane un pantano y para los regantes de las Bardenas o de las Cinco Villas, que son regantes maleantes. El martes 23 de junio a las 6 de la tarde habrá una salida de la playa de Murillo de Gállego de unas barcas camino a Zaragoza. Y al día siguiente, el 24 de junio, a las 10 de la mañana, seguramente habrá un intento complicado de bajar por el río Zaragoza por la falta de caudal y por la presencia de presas y centrales que hay por esa zona. I want to break free. El jueves 25 de junio, ya en Zaragoza, a las 7 de la tarde habrá una concentración en la pasarela del voluntariado. A esa misma hora habrá una salida de las barcas del embarcadero del Parque de la Expo con un descenso reivindicativo del río Ebro. Las personas que no vayan en barca podrán ir en manifestación, acompañamiento de las barcas por la orilla derecha del Ebro, con un trayecto desde la pasarela por la Avenida Almozara, la Plaza Europa, Paseo Echegada y Caballero, la Plaza del Pilar hasta la Plaza San Bruno. A las 8:30 de la tarde habrá un encuentro de los desalojados y las barcas en el puente de piedra, con una posterior concentración en la Plaza del Pilar de todas las gentes que hayan ido acompañando más los de las barcas. Y a las 9:30 de la noche acabará el acto con una lectura del manifiesto y actuaciones en la Plaza San Bruno. Desde aquí, desde luego, animaros a que participéis en esta lucha que ya llevamos ya tiempo con la campana de Erez, con la gente de allí en el descenso de Aguas Bravas, en el descenso de Navatas, por el río Gallego, y ahora es un momento importante que no se nos pase por las fiestas, que no se nos pase por otras cosas, que hay que apoyar a la gente de Vizcarrués, que si no les van a joder el valle, ya veréis. Y estos actos acaban el viernes 26 con unas jornadas de caudales ambientales del Ebro. En el centro Joaquín Roncal, en la calle San Pablo 57, habrá una mesa redonda de debate, ¿cómo aplicamos los caudales ambientales? En esta mesa participarán distintos usuarios del río, de las asociaciones de Coagret, de Cuenca Azul, de la Plataforma en Defensa del Ebre, un representante, bueno, una abogada medioambientalista, luego habrá otro representante de las comunidades de regantes, César Trillo, que es el presidente de Riegos del Alto Aragón, y representantes de empresas hidroeléctricas y de la Confederación Hidrográfica del Ebro y o del Ministerio. Pues nada más, recordaros que el próximo domingo, 28 de junio, nos veremos seguro en la comida que cocinaremos Caracol Zaragoza y la Biblioteca Frida Kahlo, que degustaremos en el Parque Brühl a partir de las 3 menos cuarto con cuentacuentos, con música, lo pasaremos muy bien, te invitamos a que vayáis. Si eso, sed puntuales, porque ya nos ha pasado otras veces que un cuarto y cuarto de hora sí, se acaba. Son comidas que se hacen pues para unas 70 personas y claro, cuando se acaba, se acaba. Entonces, bueno, pues eso, que si sois puntuales, seguro que coméis y os lleváis un buen plato de arroz, frijoles, limonada, salsas, tortitas de maíz y todo lo que seamos capaces de cocinar con mucho cariño. Y nada, recordaros también que el domingo celebraremos la última asamblea de Caracol Zaragoza a las 5:30 en el espacio colectivo de la calle Cantini Gamboa 26 y que luego vendremos aquí a la Enredadera, como siempre, a las 9 en el 101.8 de la FM y que celebraremos con vosotras el concurso 9 años de la Enredadera. Ya nos queda cuerda para rato, ya sabéis. Os podéis meter en nuestra bitácora saludamorirebeldia.blogspot.com y contestar allí mismo, venga, no seáis vagas, o mandarnos un correo electrónico a laenredadera@nodo50.org o escribirnos una cartica, que eso ya sería la repanocha, a la parte de correos 6032 50.080 de Zaragoza, especificando concurso La Enredadera. 9 preguntas sencillas, a poco que escuchéis el programa, ahí las tenéis. Si acertáis 5, os podéis ganar una planta enredadera con decoración artesana, un lote de lecturas disidentes y una visita guiada a los estudios centrales de Radio Topo. Y por nuestra parte nada más. Solo nos queda animaros a que participéis en todas las actividades que se hacen en la calle, que a nosotros eso nos encanta, estar en la calle. En unos minutos va a venir José el Jazz Bass, como va a tardar un poquito, mientras tanto escucharemos alguna canción de Mafia, la grabación de Rebel Spell, y nada, que paséis muy buena noche, que disfrutéis esta semana tan intensa, y como siempre, un pletórico salud, amor y rebeldía.